y Azul. Buenas tardes, ¿cómo estás, Belén? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, en realidad había algunas cuestiones que se desprendían acá en el piso de Fondo Blanco cada vez que hablábamos de lo que iba a ser el debate y queríamos, bueno, sintéticamente, si nos podés contar cuáles son los lineamientos básicos de lo que será este evento. Bueno, en principio es un hecho inédito, creo que hay que subrayar eso, es la primera vez que hay un convenio entre la universidad, INSEM, y el Sindicato de Trabajadores de Prensa para llevar adelante este debate, que también va a ser para todos los medios que quieran retransmitirlo. Digamos, acá no hay ningún medio en particular que arregle con los candidatos un debate, sino que va a ser el único debate de candidatos y va a estar a disposición de cualquier trabajador de prensa que quiera retransmitirlo desde cualquiera de sus plataformas, páginas, pantallas, formatos, en calidad HD, porque la producción es de Abra TV, así que vamos a estar hablando de un espectáculo televisivo bueno, ¿no? Más allá del contenido del debate, que eso ya dependerá del tenor que le quiera dar cada candidato. Belén, ¿qué tal, Gerardo? ¿Cómo se van a armar las preguntas? Era una de las cosas que debatíamos el otro día acá en el piso, ¿no? O sea, va a haber, sí, dijimos, dos periodistas, uno Claudio Andearena, otro Liliana Giannatasio, haciendo, claro, las preguntas. Por ahí estaría bueno explicar algo de antemano. El Tandil Debate sigue el esquema de la Argentina Debate. En lineamientos generales, pero es bastante ajustado a lo que es el debate de que está reglamentado por ley, ¿no? Entonces, eso nos dio un par de certezas, digamos. Queríamos la mayor asertividad posible, no solo para los organizadores, sino también para los candidatos, ¿no? Entonces, el esquema es el siguiente. Ellos van a tener de antemano las preguntas para armar un buen relato, un buen guión. Esas preguntas, como todo lo que tenga que ver con lo técnico, bueno, lo técnico por ahí lo maneja más Abra TV, lo logístico y la producción, se acordó en una mesa coordinadora de contenidos que está desde el origen del trabajo que estamos haciendo hace ya unos cuantos meses con la Universidad del Sindicato, y en esa mesa están los voceros de campaña o jefes de campaña de los candidatos, integrantes de comunicación de la universidad, y yo, o sea, en representación del sindicato, donde ahí se acordaron todos los términos y las condiciones en las cuales se va a desarrollar el debate. Empezaron a llegar preguntas de diferentes instituciones que participan, digamos, a partir de la indagación individual o de las inquietudes que tenían que ver con cada institución. Y bueno, nos encontramos con el siguiente panorama, o sea, preguntas que eran muy, muy, muy específicas y que tenían que ver con las inquietudes propias de eso, de cada entidad, de cada institución, de cada espacio de la comunidad. Entonces, en función de todo el universo de preguntas que nos llegaron, se elaboraron ejes, como ejes que comprenden, que engloban esas preguntas tácticamente. Y cada eje va a ser presentado más o menos, digamos, definiendo el universo de por dónde va el espíritu de lo que tienen que responder ellos. O sea, hay un eje de producción y empleo, hay un eje de educación, eje del tránsito. Bueno, que tienen que ver con esas preguntas que nosotros recibimos de antemano. En función de esas preguntas se elaboraron así como marcos abarcativos globales. Y por supuesto ellos tienen a disposición estas preguntas para que después, bueno, lo utilicen del modo que ellos elijan, definan, elaborar la respuesta. A ver, un trabajo arduo, muy arduo. Sí, una consulta, Belén. Diga. Por ejemplo, surge uno de los ejes del debate, que ya está previsto de antemano. Si en el medio de la respuesta de alguno de los candidatos va a haber repregunta, puede haber... No, nada de eso. Es como la Argentina Debate. Claro. No hay posibilidad de repregunta y los periodistas que están presentando los ejes y las preguntas son moderadores. O sea, ellos no pueden preguntar. Es el mismo esquema que Argentina sí. Debate. Sí, lo eso... escuchaba María O'Donnell y un poco explicaba esto mismo sí, sí. Que en línea general estoy explicando yo, porque... Ya está pautado que sea así de antemano, no hay posibilidad de cruce. Uh-huh. Hay un minuto final por cada eje donde ellos ahí, digamos, como que libremente, en función de lo que dijeron los otros candidatos, pueden interpelar tácitamente al otro, pero no el cruce. El cruce no está permitido. Belén, ya están definidos los dos periodistas, ¿verdad? Los moderadores van a ser Claudia Angarena y Liliana Giannatasi. Ellos en un orden, o sea, en orden alternativo, porque no están los dos todo el tiempo presentes, van a estar digamos, moderando, ¿no? Bien. Me queda una sensación, pero ojo, esto no es una crítica a ni a los que organizan ni al formato, sino el formato es un formato que está previsto de esa manera, y ya lo hemos visto cuando incluso a nivel nacional en 2015 tuvieron la oportunidad el actual presidente y el que era candidato Scioli de hacer más o menos el mismo formato que se va a ver. No, es que en la ley, una vez sí. que se promulgó como ley, Beto, hay cosas que están modificadas, por ejemplo, la está posibilidad bien. De interpelar al otro. Claro, bueno. Eso ya no está contemplado. Bueno, más aún, o sea, me parece más que va a quedar como una exposición de ideas de cada candidato que como un debate. En realidad, yo creo que es una herramienta que a ellos les permite hacer lo que quieran hacer con esto. Claro. Digamos, porque acá lo que se juega es lo que cada uno quiere decir. Uh-huh. Y si vos lo que querés es poner es solo una idea, bueno, vos te estás arriesgando también a la lectura que haga el televidente, el lector, seguro, de lo que vos estás haciendo. Sí. Después hay un minuto por cada cierre de eje, donde cada uno de manera personal puede interpelar al otro. No es un cruce personal, digamos, pero vos podés tomar lo que dijo el otro para validar, para refutar, para lo que sea. Y eso sí está fuera de guión, porque eso vos no vas a estar sabiendo lo que va a decir el otro. Uh-huh, entonces, nos hemos querido ceñir al esquema, primero porque, bueno, yo de manera desordenada a quien me iba preguntando le he contado lo complejas que fueron las negociaciones en esa mesa coordinadora de contenidos, porque cada uno obviamente defiende su espacio, su candidato, y hubo, digamos, largos debates para llegar a las cuestiones que se acordaron, que no son de hace 20 días, es desde hace bastante tiempo, pero yo creo que lo que hay que poner de relieve, o considero que es un hecho inédito, que todos los trabajadores de la prensa tengamos acceso, el mismo acceso, a esta herramienta del debate, la que sea, la que quieran generar nuestros candidatos, y ahí también nosotros tendremos la libertad de decir, bueno, esto fue un espectáculo televisivo y no nos deja nada, digamos, pues a nuestra lectura. Uh-huh. Pero que todos tengamos acceso igualitario a esa herramienta, que hasta hace poco era monopolio de algunos pocos medios y de algunos pocos espacios políticos. Sí, eso está claro, y realmente está muy buena esta alternativa que le dan a todos los medios de comunicación de acá de la ciudad. Entonces, Belén, uh-huh, como para ir cerrando, es el 21 a las... ¿el horario? El 21 de octubre, sí, a las 20. A las 20, uh-huh, y por supuesto es en vivo, es una obviedad, pero bueno, esto va a ser en vivo, transmitido. Es en vivo, pero hay que aclarar que esto se transmite desde el estudio de Abra TV, sí, no va a ser presencial, porque se filma desde un estudio, uh-huh, y desde la señal que emite Abra TV, cada uno de los medios y trabajadores que tenga su formato, su pantalla, su soporte, podrá replicarlo en calidad HD para sus seguidores, para sus televidentes, para quienes sea. Gracias, Belén, por tu tiempo. No, gracias a ustedes.